Capítulo 17 de El mercader de Venecia de William Shakespeare, traducido por Marcelino Menéndez y Pelayo. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Escena 5. Jardín de Pórcia en Belmonte. Lanzarote y Jéssica. Lanzarote. Sí, porque habéis de saber que Dios castiga en los hijos las culpas de los padres. Por eso os tengo lástima. Siempre os dije la verdad y no he de callarla ahora. Tened paciencia, porque, a la verdad, creo que os vais a condenar. Solo os queda una esperanza, y esa a medias. Jéssica. ¿Y qué esperanza es esa? Lanzarote. La de que quizás no sea tu padre el judío. Jéssica. Esa sí que sería una esperanza bastarda. En tal caso pagaría yo los pecados de mi madre. Lanzarote. Dices bien. Témome que pagues los de tu padre y los de tu madre. Por eso, huyendo de la cicla de tu padre, doy en la cariptis de tu madre, y por uno y otro lado estoy perdido. Jéssica. Me salvaré por el lado de mi marido, que me cristianizó. Lanzarote. Bien mal hecho. Hartos cristianos éramos para poder vivir en paz. Si continúa ese empeño de hacer cristianos a los judíos, subirá el precio de la carne de puerco, y no tendremos ni una lonja de tocino para el puchero. Sale Lorenzo. Jéssica. Contaré a mi marido tus palabras, Lanzarote. Mírale, aquí viene. Lorenzo. Voy a tener celos de ti, Lanzarote, si sigues hablando en secreto con mi mujer. Jéssica. Nada de eso, Lorenzo. No tienes motivo para encelarte, porque Lanzarote y yo hemos reñido. Me estaba diciendo que yo no tendría perdón de Dios por ser hija de judío. Y añade que tú no eres buen cristiano, porque convirtiendo a los judíos encareces el tocino. Lorenzo. Más fácil me sería, Lanzarote, justificarme de eso que tú de haber engruesado a la negra mora que está embarazada por ti, Lanzarote. Lanzarote. No me extraña que la mora esté más gorda de lo justo. Siempre será más mujer de bien de lo que yo creía. Lorenzo. Todo el mundo juega con el equívoco, hasta los más tontos. Dentro de poco, los discretos tendrán que callarse, y solo merecerá alabanza en los papagayos el don de la palabra. Adentro, pícaro, di a los criados que se dispongan para la comida. Lanzarote. Ya están dispuestos, señor. Cada cual tiene su estómago. Lorenzo. ¡Qué ganas de broma tienes! Diles que pongan la comida. Lanzarote. También está hecho, pero mejor palabra sería cubrir. Lorenzo. Pues que cubran. Lanzarote. No lo haré, señor. Sé lo que debo. Lorenzo. Basta de juegos de palabras. No agotes de una vez el manantial de tus gracias. Entiéndeme, ya que te hablo con claridad. Di a tus compañeros que cubran la mesa y sirvan la comida que nosotros iremos a comer. Lanzarote. Señor, la mesa se cubrirá, la comida se servirá, y vos iréis a comer o no, según mejor cuadre a vuestro apetito. Base. Lorenzo. Oh, qué necedades ha dicho. Tiene hecha sin duda provisión de gracias. Otros bufones conozco de más alta ralea que, por decir un chiste, son capaces de altear y olvidar la verdadera significación de las cosas. ¿Qué piensas, amada Jéssica? Dime con verdad, ¿te parece bien la mujer de Basanio? Jéssica. Más de lo que puedo darte a entender con palabras. Muy buena vida debe hacer Basanio, porque tal mujer es la bendición de Dios y la felicidad del paraíso en la tierra, y si no la estima en la tierra, no merecerá gozarla en el cielo. Si hubiera contienda entre dos divinidades y la una trajese por apuesta una mujer como Pórcia, no encontraría el otro Dios ninguna otra que ponerla en este bajo mundo. Lorenzo. ¿Tan buen marido soy yo para ti como ella es buena mujer? Jéssica. Pregúntamelo a mí. Lorenzo. Vamos primero a comer. Jéssica. No. Déjame lavarte mientras yo quiera. Lorenzo. No, déjalo. Vamos a comer. A los postres dirás lo que quieras, y así digeriré mejor. Vanse. Fin del capítulo 17.